6 minutos pasan de las 5 de la tarde. Estábamos debatiendo a micro cerrado sobre periodismo, sobre deporte y sobre otras cuestiones que, bueno, no vienen al caso. Yo creo que a la audiencia le va a interesar más los temas que tenemos preparados. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos vosotros, a los que nos seguís desde las 3 de la tarde, a los que estáis con nosotros desde las 3 de la tarde, también a los que os acabáis de incorporar. La sintonía que sonaba la del cafelito, ya os anunciaba que arrancamos tiempo de debate, tiempo de tertulia, pero también tiempo de participación ciudadana, y es lo que queremos que también hagáis en el día de hoy. ¿Cómo? Pues con vuestros mensajes al WhatsApp de la radio, con vuestras llamadas también, planteando temas que quieras que puedan salir a la luz para el debate en la tarde de hoy, o también planteándonos tu opinión acerca de lo que estén hablando nuestros contertulios en el día de hoy. Lunes 14 de febrero, nosotros, que de izquierda a derecha, paso a presentaros y agradecerles a ellos que estén con nosotros una tarde más. Manuel Mendoza, Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jorge Chacón, Jorge, muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Javier Cabeza, buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Y Pepe Montiel, Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, panorama político hoy. Tenemos un programa muy político, creo, pero bueno, yo creo que muy interesante. Y si os parece, vamos a arrancarlo en clave local. Y es que la pasada semana, el pasado jueves concretamente, aquí la sintonía de Radio Urique, Isabel Gómez anunciaba que sí, o disipaba ciertos rumores que también habían surgido aquí en alguna que otra ocasión, en algún que otro programa, en el que preguntaban directamente a Jorge Chacón si sabía algo acerca de esos rumores que situaban a Isabel Gómez dentro de una hipotética formación del gobierno autonómico, ¿no? Si Juan Espadas la había llamado para según qué cosas. Isabel Gómez, que a pregunta también de un oyente el pasado jueves, pues disipó esa duda y literalmente dijo: no me voy ni ahora ni en 2023, no pienso irme, no tengo ningún tipo de interés en dejar Ubrique, me quedo en la localidad y no tengo interés de irme de las responsabilidades municipales, y el día que me lo plantee lo diré. Así que, bueno, tenemos en este juego a 15 meses, ¿no?, de las próximas elecciones municipales, tenemos a la primera candidata en este caso que da el paso adelante. Yo, y luego te dejo turno de réplica, Jorge, pero te doy la primera palabra a ti para que, bueno, nos digas lo que ya nos dijiste, ¿no?, que no hay nada nuevo, ¿no?, no hay nada, esos rumores eran infundados. Bueno, hombre, aquí que sabe un poco es la clave que nos movemos, ¿no? Indudablemente el que pone en circulación esos rumores sería el que tendría que explicar por qué los puso en circulación, ¿no?, y con qué intención. Creo que la alcaldesa contestó con el corazón, honestamente, aunque no nos confundamos. Isabel Gómez no es candidata de nada. Isabel Gómez es alcaldesa de Ubrique, y cuando se inicien los procesos, que cada uno en cada partido los entiende de una manera, una forma y una y con unos tiempos marcados, entonces será el momento de que primero se presente como candidata, después que una asamblea la ratifique y después que definitivamente se apruebe esa candidatura, ¿no? Yo creo que un poco era eso, era más que aclarar esos rumores que intencionadamente, no me cabe la menor duda, se hacían en base a su participación, digamos, más directa, ¿no?, con todo el proceso de primarias y tal, de Juan Espada, después su participación en el tema provincial, pero no creo que, no debería de ser nada más que una mera anécdota. Indudablemente, ella es libre de hacerlo y lo ha dicho, su intención es quedarse, ¿no? Pues muy bien, uh-huh. Mejor para mí. Javier, Yo antes de... A mí, perdona, antes también me han dicho que Javier viene a la radio porque se va a presentar. O sea, bueno, pues también tendrá que decirlo, ¿no?, confirmar o desmentir los rumores, Javier. Bueno, te digo. Bueno, cuando sea un rumor, cuando sea un rumor y no un comentario de Jorge, pues claro, entonces a lo mejor me presto a desmentir. De momento, no. Yo antes de empezar, lo primero que quería es felicita al compañero por la toma de posesión como presidente de los empresarios y preguntarme si tendremos que abrir la tertulia que venga un representante de los sindicatos. Esto es anecdótico. Bueno, yo, la verdad que los rumores son complicados de saber de dónde salen. Lo que no creo que, aunque lo diga Jorge, que sea un rumor que venga del enemigo, por así decirlo, porque el rumor presupondría que es que el PSOE va a ganar la Junta Andalucía, y no creo que ningún enemigo difunda un rumor que implique el que el PSOE va a ganar la Junta de Andalucía. Que no lo sé si va a hacer o no va a ganar o no. Y bueno, Isabel, yo entiendo que independientemente de lo que tenga pensado hacer, lo que le corresponde hacer como alcaldesa de Ubrique es decir que no se va a mover. No puede decir otra cosa. Y me parece muy bien. Pero entiendo que su respuesta está vinculada a su cargo y a su responsabilidad, que es la de decir eso, sea cual sea la verdad. ¿No te lo crees, Javier? No, ni me lo creo ni me lo dejo de creer. Lo que digo es que si yo fuera el alcalde y tuviera pensamiento de lo que sea, o me hubieran planteado desde el partido lo que sea, sería una cuestión privada, interna, que en gran medida el que siga para adelante dependería de mi discreción en esos planteamientos, y no voy a decir, sí, estoy deseando irme de Ubrique. Es que eso no es de recibo que lo diga ningún alcalde, ni lo va a decir, sea verdad como digo o no lo sea. Yo, en principio, no tengo por qué dudar de que Isabel está a gusto en este pueblo y se quiere quedar aquí, igual que me he quedado yo durante todo este tiempo. Javier, esa era la primera pregunta que le voy a hacer ahora también a Pepe y a Manuel. ¿Qué valoración haces, ¿no?, de esas palabras de Isabel? Y ahora te hago una segunda. ¿Ves más fuerte o verías menos fuerte al PSOE de Ubrique, un proyecto que con Isabel Gómez a la cabeza tiene ahora mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Ubrique? ¿Lo verías menos fuerte sin Isabel? Es que el PSOE de Ubrique no es fuerte o deja de ser fuerte porque está Isabel. El PSOE de Ubrique es fuerte porque tiene un equipo fuerte y porque hay muchos ubriqueños que lo respaldan. Eso no depende de que esté Isabel o no esté Isabel. Depende de que hay gente que le gusta esa manera de hacer política. A mí personalmente no, pero evidentemente hay una mayoría de ubriqueños a las que le gusta. Y por lo tanto yo creo que mientras exista esa mayoría de ubriqueños que le gusta, pues el PSOE estará fuerte, sea el candidato o la candidata Isabel, o sea quien sea el candidato. Pepe. Bueno, pues gracias por la felicitación, Javier. Es lo que me toca. Vale. Bueno, he escrito aquí 15 meses, ¿verdad? Ya quedan 15 meses. Esto está aquí ya para una nueva, no sé, intensa... 14, uno menos incluso, ¿no? Pues más a mi favor. Yo me he tirado el triple y ahora estaba haciendo la pelota. Pero lo has fallado. Vale, claro. Eso está aquí ya. Bueno, yo creo que no hay más que... Lo que toca es creerse las palabras que ha dicho Isabel, ¿no? No quedan otras. Y bueno, y muy bien le viene todos estos minutos, ¿no?, de radio que le estamos dedicando en torno a su persona, a su partido y demás, así que magnífico. No hay dudas de que, o no hay por qué no creerse que sus palabras, lo que ha dicho ante una pregunta directa, pues lo que vaya a ser, que se vaya a quedar, ¿no? Y aparte de que estoy de acuerdo con Javier, que es lo que le toca decir, pero también podría haber dicho otra cosa, de no son momentos para eso, ahora es momento de centrarnos, ¿no? Esa frase que todos sabemos, ahí no, realmente no tengo nada más que decir, ¿no? Pues ya está, si se presenta, pues nada, será la adversaria del Partido Socialista, y si es otra persona, pues será otra persona. Y es así. ¿Y ven más fuerte al PSOE con Isabel que con Isabel? Con Isabel que sin ella. Bueno, siempre cambiar de cara es algo que desde un partido pues tienen que empezar a trabajar esa imagen, ¿no? Así que a nadie se le escapa que sí sería más fácil, más sencillo empezar no desde cero, sino ya con un linaje y con una gestión y con una cara y una persona ya conocida. Eso es mucho más sencillo para cualquier partido que empezar desde cero. Y entiendo que tiene que ser así, y por eso digo que no tengo por qué no creerme las palabras de Isabel, porque ya algún viso de alguna otra persona haberle dado el empujón hacia adelante, ¿no?, para que empiece a exponerse de alguna forma, creo que ya irían un poco tarde, incluso, diría yo, ¿no? Porque alzar a alguien cuesta su tiempo y tiene su, ¿no?, su trabajo detrás, a nivel de comunicación sobre todo. Manuel, tu turno. Bueno, pues como comentaba antes Javier, pues yo creo que solamente un rumor. También es verdad que no creo que se haya hecho con ninguna mala intención, porque no tiene una mala intención. Es más, ella ha salido diciendo que era desmentido y una pura anécdota, y ya está, como se ha dicho de otras veces, de otros candidatos, otro alcalde, y poco más que decir. ¿Y en cuanto a la fortaleza o no del PSOE con Isabel Gómez? Bueno, según también la imagen de... Hombre, lleva sus años también, según ya también la imagen de una imagen nueva. Como decía antes Montiel, es más fácil de una tener una imagen y da siempre la misma, y una imagen nueva, pues a lo mejor la gente no... Sí, es verdad que, como comentaba Javier, mucha gente que vota, la mayoría, vota al Partido Socialista, y en este caso, pues yo creo que la imagen da igual, hay mucha gente que vota al partido y la imagen también, pero bueno, yo la mayoría de la gente que vota al Partido Socialista. Jorge, ¿qué te parece todo esto que dicen los compañeros? Y la segunda pregunta también para ti. ¿Qué crees que deberían hacer o qué crees que van a hacer ahora el resto de formaciones políticas? ¿Van a empezar ya a mover también sus fichas o van a esperar un tiempo? No, hombre, lo que tenemos que ver de dónde arranca todo esto. Yo puedo entender que haya alguien que entienda que somos tan listos de ser capaces de lanzar esto para que se hable de esto. No. Yo que no me muevo en redes, pero mis compañeros que sí se mueven en redes son los que me trasladan, y gente con nombre y apellido y algunos hasta con afiliación política. Pero digo, yo puedo entender que es un mero comentario. Por eso te digo que si alguien que encima además tiene afiliación política pone en sus redes o en su muro o en donde tenga que ponerlo, según los últimos movimientos, Isabel Gómez tiene toda la pinta de coger la puerta, joder, él sabrá por qué lo ha puesto, ¿no? Y entonces es verdad que eso genera, en contra de lo que podáis pensar, genera algún tipo de zozobra. Hay militantes que de pronto se enteran de esto, simpatizantes nuestros que dicen, ¿quillo qué? Que Isabel se va, ¿quillo que no hay nada de eso? O sea, no hay nada de eso, y los que estamos aquí, sobre todo los que han participado en procesos electorales, saben que a nivel municipal esto no corre tanto. Ya nos gustaría decir, tenemos hasta la lista hecha ya de aquí adentro, bueno, venga, un poquito piano, esto tiene que dar todavía muchas vueltas, esto tiene que madurarse, y lo que tú me has preguntado, si esto va a mover ficha en el resto de los partidos, en absoluto, es que no lo va a mover ni en el PSOE, o sea... Esto me imagino que es un comentario o una contestación que ella quiso dar a una pregunta en Radio Brique, después de haber escuchado ese argumento en algunas que otras en algunos otros sitios, y no se volverá a hablar de esto hasta que no toque. Cuando toque, no hace falta que nadie nos pregunte, seremos nosotros los que marcaremos los pasos de nuestra organización. De la misma manera, me imagino que cada partido estudiará su estrategia y entenderá cuándo es adecuado anunciarlo o no anunciarlo. Pero es verdad que queda todavía, aunque queda poco tiempo, administrativamente 13, 14 meses es muy poco tiempo, pero todavía queda tiempo para darle muchas vueltas a la historia municipalista, que falta hace, porque no se puede perder tanto tiempo en darle vueltas a los futuribles, que los futuribles ya llegará, ¿no? Yo voy lanzando preguntas hasta que ustedes, pues, entren en debate entre vosotros. Javier, Pepe y Manuel, ¿qué creéis que van a hacer vuestras respectivas formaciones y cuál creéis que cuál es el escenario más corto plazo? Yo la verdad es que estoy sorprendido, entre otras cosas, porque yo estoy encerrado y no salgo mucho y tampoco veo muchas redes sociales, y es la primera noticia que tengo de que alguien pensara que es que el PSOE para las próximas ya gana la Junta y se lleva a Isabel porque necesita cuadros nuevos. Yo es que lo flipo en colores. Es que me parece que se esté dedicando tanto tiempo a un comentario en redes de... tres, no creo que más de tres hayan... Bueno, le estamos dando espacio... Hablado de eso. Le estamos dando espacio a la respuesta o a las palabras de Isabel Gómez. Sí, pero que si es que, como dice Jorge, es que cada organización tiene su proceso y sus tiempos, y la gente puede cantar misa en gregoriano por la calle y en las redes sociales también, que la organización, que cuando el PSOE en Sevilla diga que para tal fecha tienen que estar elegidos todos los alcaldes de municipios de 0 a 5.000, para tal fecha de 5 a 20, de tal fecha de 20 a 50, Y en esa fecha van a estar todos, salvo casos muy particulares, muy especiales, que siempre hay en todos lados. Pero que se van a hacer los tiempos que van a marcar al PSOE y que van a marcar a Andalucía por sí y que van a marcar al resto de partidos. Es que los tiempos lo marca la organización, no lo marca la gente en la calle. Porque entonces te vuelves loco. Porque esto de la política es todavía peor que esto de los seleccionadores de fútbol. O sea, aquí cada uno tenemos en nosotros mismos a un especialista en cómo habría que elegir alcalde, diputado, en qué fecha tiene que hacerlo cada uno. Y como no puedes atender a todo el mundo, tienes que atender a quien tienes que atender, que es a tu organización, que marca unos tiempos y los militantes nos atenemos a esos tiempos. Eso dice mucho o poco de lo que sabemos de cómo funciona un partido político por dentro, o no nos lo han contado, o no nos hemos interesado, o nos lo han contado y hemos cerrado las orejas, o algo así, pero eso está escrito. Sí, pero cuándo, el cómo, el por qué y el de qué manera, eso está escrito, y en las fechas hasta tanto tiempo antes, de tal manera, con tal tipo de sufragio, no sé, etcétera. Uh-huh. Eso no lo marca nadie. Que se diga el comentario, que guste hablar de todo lo hablable, pues claro que sí, por supuesto, pero que, bueno, no sé quién está preocupado. Manuel. Nadie, creo que poca gente. Aprovechando el comentario de Pepe del conocimiento, y aprovechando que hay tantos partidos que surgen hoy en día reclamando más democracia, que es una obligación constitucional el que los partidos tengamos una organización y un funcionamiento democrático, los partidos funcionan democráticamente, es decir, que Isabel o yo o Pepe podemos querer o no querer presentarnos, pero no deja de ser nuestra voluntad, es la organización y los compañeros de la organización quienes deciden quién se va a presentar y quién no, es decir, que la gente que echa de menos la democracia o que dice que se es poco democrático, yo los invito a que se afilien a un partido, preferente a uno con ideología de y defensa de nuestra tierra, como es Andalucía por sí, y dentro de él podrá ejercer la democracia y influir en las decisiones que se toman. Manuel, tú además de invitar a la gente que se afilie al PP, ¿qué nos dices? Pues nosotros vamos a seguir las pautas que marca el Partido Popular, en este caso a nivel provincial, y que todo apunta que nosotros seguiremos siendo candidatos a la alcaldía. Y que añadir el tema democrático de, pues sí, al final el partido por dentro, yo lo estoy empezando a ver ahora, que al final es todo democracia. Entonces, si a veces quiere presentar, también lo tienen que votar. Y prácticamente creo que todos los partidos son así. Un oyente que nos comenta, por zanjar este asunto, dice o nos muestra su simpatía hacia Vox, dice que él es de Vox, pero que tiene que reconocer que Isabel lo está haciendo muy, muy bien en Ubrique, que el único fallo que le ve es que es del PSOE y no de Vox. Bueno, pues ahí queda el comentario de... Vamos a dejar comentario. Del oyente. Vamos a... Respetable, ¿eh? Respetable, ¿eh? Cuidado, no vaya a pensar nadie que estamos minusvalorando el comentario de... Cada uno puede... A mí me preocuparía mucho que a mi candidato, a mi alcalde, dijeran, bueno, que podría perfectamente ser de Vox. Claro. Me plantearía cambiarlo rápidamente si alguien pensara que fuese de otro partido. No, si alguien lo pensara, no. Si alguien pudiera demostrar que es factible que fuese de Vox. Difícilmente puede ser demostrable que Isabel Gómez pudiera estar en Vox. Pero vamos, no deja de ser... Un comentario. Vox, que puede ser, y vamos a dar un salto hacia Castilla y León, porque todo esto que estamos hablando pueden ser, elucubraciones, son rumores y está todo muy en el aire. Lo que ya no está tan en el aire son las elecciones en Castilla y León. Y yo sí quería que me contarais si lo veis como un espejismo a lo que puede o podría, estábamos hablando fuera de micrófono de los condicionales y tal, puede o podría ocurrir algo similar en Andalucía. El presidente castellano-leonés adelantaba las elecciones autonómicas en Castilla y León y ahora pues queda de la siguiente manera. El PP conseguía anoche 31 escaños, que son dos más de los que tenía. El PSOE perdía 7 con respecto a 2019. Y se quedaba con 28. Vox no irrumpía porque ya estaba en esas cortes con un diputado, pero ahora va a tener 13, sube 12. Y luego ya más minoritario, UPL 3. Soria ya, que proviene, ¿no?, de esa España vaciada, tiene 3, va a tener 3 diputados. Unidas Podemos 1, Ciudadanos perdía 11. No sé si habrá alguna relación o no de los votantes de Ciudadanos que se hayan podido ir a Vox por el hecho de que Ciudadanos pierde 11 y Vox gana 12. Y eso es un poco, ¿no?, lo que nos quedaba, cómo se nos queda el plantel. Como os digo, y abro turno de debate, ¿qué os parecen estos resultados? ¿Los veis un poco extrapolables a Andalucía? ¿Le ha salido mal la jugada a Casado o al PP o no? ¿O son los ganadores y ya está? Contadme. Hombre, tras un resultado electoral, nadie se ha equivocado y todo el mundo sabía lo que estaba jugando, ¿no? No conozco a nadie que reconozca que haya pegado un batacazo, que se haya, aunque sean evidentes, ¿no? Está claro que esa no es la estrategia que el PP nos ha contado de aquí para atrás. Lo que pretendían era un gobierno en mayoría absoluta, en solitario, para demostrar la fuerza del Partido Popular y que no necesitaba a Vox. Ahora entramos en otro estadio y el que lo tendrá que negociar será el Partido Popular, a ver cómo nos vende al resto de los ciudadanos, de que esa fuerza, que en montones de ocasiones las tachas de extremistas o las tachas de fuera de no estar en su misma línea de trabajo, pues se va a ver condenado a tener que ponerse de acuerdo con ella, ¿no? Y desde luego a Juanma Moreno no creo que le haga ninguna gracia empezar una campaña electoral cuando le toque, sabiendo que la primera nota que va a tener en el aire es tu socio, a no ser que ganes con mayoría absoluta, va a ser Vox. Y además ya dándolo por sentado, ¿no? Pero bueno, a quien le toca explicarlo, o sea, pienso, ¿no? El resultado, bueno, la estrategia marcada y contada desde Génova y desde Castilla y León era esa que Jorge ha dicho, ¿no? Vamos a intentar estar solo porque estos socios tan molestos, tan poco fiables, ¿no?, que nos van a hacer una moción de censura, que viene el lobo. Y mejor solo, eso mejor solo, vamos a quitarnos a esta gente de en medio, y si los hundimos y le quemamos las casas y demás, pues mejor. Pero bueno, eso de entrada, la desaparición de Ciudadanos no la han conseguido, ¿vale? Eso es un más uno al casillero. El batacazo, de locos, bueno, de locos, está claro, ¿no? Los números, eso no, ni se discute. Pero que la estrategia fragua era esa, el cargarse al centro liberal, a la bisagra, para intentar estar solos, y eso no ha salido. Pero bueno, ahí el perdedor, para mí, porque no es ni Ciudadanos, ni para mí son los ciudadanos, la ciudadanía de Castilla y León, que tenían un gobierno estable, un gobierno que funcionaba, un gobierno que, bueno, ahora con todo lo que nos estamos jugando de fondos europeos, de proyectos y ahora se encuentra con un marco allí en las Cortes, bueno, inestable, ¿no? Lo siguiente, diría yo, ¿no? Con no más remedio que estrecharle la mano a Vox, que, no sé, preferirán eso. A lo mejor ya se quitan la careta del todo, no, que nosotros tiramos hacia allá, que es así, que nosotros no nos moderamos, más allá que desde Génova, desde Madrid, somos un partido moderado, de centro también, ¿no? Esa es la tristeza, que el ciudadano de a pie es quien sale perjudicado de todo esto, porque está teniendo unas Cortes de Castilla y León mucho más inestables que antes de estas elecciones. Uh-huh. Javier y Manuel, ¿qué haces por hablar? Bueno, yo creo que aunque no se ha conseguido lo que era el objetivo, que, como bien decíamos, que era en la mayoría absoluta, yo creo que las encuestas y todo daban que podía pasar, bueno, lo que ha pasado, ¿no? Sí, es verdad que el PSOE ha perdido 7 escaños, ¿no?, y ha vuelto el PP a ganar las elecciones allí en Castilla y León. Al final la gente, la que, como decíamos un tiempo, la gente, aunque sea más inestable, al final la que ha votado más gente ha sido la Parte Popular en este caso. Y respecto a que tenga que ver con Juanma Moreno, no creo yo que se vayan a... No creo yo que tenga nada que ver. Tengo mucha expectativa en Juanma Moreno con las elecciones aquí en Andalucía. Y no creo yo que tenga relación. ¿No crees que le puede pesar si en el hipotético caso de que PP y Vox pacten en Castilla y León? No, yo creo que no. Uh-huh. Aquí pues, que pase algo parecido, pase, pero yo creo que no va a pasar, no va a pesarle lo que haya pasado en Castilla y León. Javier, desde el prisma andaluz y andalucista, ¿cómo se ve? Bueno, yo, ya que apelas al prisma andalucista, lo primero que debo de decir, porque me parece una terrible déficit democrático que tenemos en Andalucía, es que en contra de los criterios de todo el mundo de que tenemos a demasiados representantes, en Andalucía tenemos a muy pocos representantes en el Parlamento. Estamos en lo mínimo que establece el Estatuto de Autonomía, que son 109 diputados. Somos 8.400.000 habitantes. Castilla y León tiene 80 y pico diputados, 89, 81, creo que 81. Y creo que son una tercera parte. Es decir, nosotros, para tener la misma representación que tienen los castellanos y leoneses, deberíamos de tener 240 diputados aproximadamente, o más. ¿Qué quieres? Es decir, 50 más. O sea, eso es lo que estás diciendo. No que quiero. Faltan 50. Digo que estamos democráticamente infrarrepresentados. Es decir, la democracia es participación, y mientras más participación haya, más democracia hay, que sea gestionable. Evidentemente la democracia asamblearia es ingestionable. En Andalucía, a cada diputado representa a 70 y pico mil o 80 mil andaluces, mientras que cada diputado castellano leonés pues representa a 30 mil castellano leoneses, con lo cual ellos tienen más participación democrática que nosotros. En cualquier caso, son una provincia más, y eso hace que el reparto sea todavía menos representativo para ellos. Por ejemplo, para que nos entendamos, lo de Vox no es demasiada sorpresa, y la subida de Vox tampoco es que haya sido tan grande. Vox en las anteriores elecciones se quedó en 9 provincias, en 8 provincias, se quedó con un 4,90 y pico por ciento de electores, que si no llegas al 5 no tienes un diputado, pero en el justo momento que llegas al 5 ya tienes mínimo uno. Y así es como estaba vos en las anteriores elecciones, con lo cual 9 fácilmente. Con lo cual, o sea, el paso a 9 era casi automático. Yo entiendo que no es... Vamos a ver, es complicado, y intentar interpretar a todo el mundo, al final es mentira. Lo que estás haciendo es intentar tú hacer tu propio análisis. Yo entiendo que el PP ha querido tener mayoría, o decir que Ciudadanos no era fiable. La situación general de Ciudadanos, abocado por la política que ha hecho el PP para desgastarlo y para comprar a su representante, ha hecho que eso sea fácilmente vendible, y sin embargo los ciudadanos no se lo han comprado. Es decir, no le han comprado Ciudadanos no fiable, así que necesito mayoría absoluta, sino que le han dicho: ah, Ciudadanos no fiable, pues apáñate con estos otros que... ¿Qué eso? Pero no queremos mayoría absoluta. ¿Por qué digo esto? Porque entiendo que es una lectura razonable, mía, nada más, pero razonable, y en Andalucía no se produce ese hecho. Es decir, yo entiendo que hay una masa de votantes que simplemente es descontento y no quiere dar mayoría absoluta. Y le da exactamente igual no dársela a través de Ciudadanos, no dársela a través de Vox. En Andalucía el votante que está en torno al PP, pero que se puede ir a Ciudadanos, se puede ir a Vox, porque al final quiere que el PP gobierne, pero no quiere que el PP... Eso en Andalucía está resuelto, por así decirlo. Es decir, la situación, el status quo actual en Andalucía es estable. Se puede seguir contando con Ciudadanos. El que haya votado a Ciudadanos, allá él, puede seguir votando a Ciudadanos. ¿Por qué? Porque ha hecho que en Andalucía, afortunadamente, haya un gobierno estable. Me puede gustar más o menos, pero lo que es indiscutible es que es un gobierno estable y que no estaba con cierta asiduidad en prensa como sí ha sido el de Castilla y León. Entonces yo entiendo que no es extrapolable la situación. Que ha demostrado que Javier sí se ha estudiado esto, ¿eh? Que no, vaya masterclass, ¿eh? Cosas como son. No, se ha equivocado, yo lo he comentado, ¿eh? Y me parece muy bien que lo haga. Yo, sin embargo, tengo una opinión un poquitín diferente. No en el conjunto, sino en la particularidad de Andalucía. O sea, yo creo que eso, que le ha salido mal la jugada. La jugada le salió mal a Génova. Yo no sé si los castellanos leoneses están más contentos o menos contentos. Digo que no lo sé porque no tengo esos datos para poder decirlo. Pero a Génova sí le ha salido mal. Porque no me lo estoy inventando yo. Cuando alguien dice manifiestamente qué es lo que quiere hacer y por qué lo hace, manifiestamente, y después no te salen los números, indudablemente se darán patas en el culo por buscar otra explicación, que haya cada uno con su historia, ¿no? Pero yo sí creo que esa situación, que el resultado de ese acuerdo, porque es que no hay otra fórmula, o sea, o gobiernas en minoría, con lo cual estás abocado a que te tiroteen por todas las esquinas, o gobiernas con un partido que ya de entrada ha dicho que para gobernar le va a poner el listón no muy alto, sino más alto todavía. Y cuando hablamos de muy alto, ojalá fuera de expectativas democráticas, no. De recortes en aspectos sociales, digamos en aspectos conseguidos a lo largo de la democracia, y que ya ellos han manifestado, que ya han manifestado que ese va a ser un factor limitante. Pues claro que es un papeletón, claro que es un papeletón para el que le toca ganar estas elecciones envenenadas así, indudablemente. Aunque es verdad que no son extrapolables ni cómo se desarrolla y ni cómo piensa una comunidad autónoma en relación con la nuestra, indudablemente creo que Juanma Moreno no puede estar muy contento de ese resultado, no del resultado electoral, que de eso sí estará contento, sino de lo que se le viene encima si se conforma un gobierno autonómico con un Vox que está diciendo que va a cercenar montones de cosas que nos ha costado mucho a todo el mundo conseguir, ¿no? Espero que ojalá cuando uno llegue al gobierno después se dan cuenta de que todo es agua y hay que bajar un poquito el pistón, ¿no? Pero bueno, en esas estamos. Fíjate tú, por lo visto ya han filtrado que Juanma Moreno ya no piensa en adelantar elecciones. Digo que lo han filtrado porque no he escuchado una información directa del partido, no lo estoy diciendo con... Cuando tú hasta anteayer tenías bastante claro que a lo mejor era el momento... Hombre, yo te garantizo una cosa, si el PP llega a ganar con mayoría absoluta, en una semana están convocadas elecciones en Andalucía. Eso estoy convencidísimo, vamos. O sea, algo sí afectará. Algo sí afectará. Es triste, Jorge, es muy triste, eso. Sí, pero algo, por eso te digo que algo sí afectará cuando de pronto ya no hay ese planteamiento. Da igual, ¿verdad? Da igual, a toda costa, da igual, ¿no? Yo en cualquier caso, las declaraciones que siempre he escuchado, y hoy al vicepresidente Bendodo, es que, como se ha dicho siempre, que no se iban a adelantar elecciones. Es decir, yo he escuchado reiteradamente a comentaristas y evidentemente al entorno del PSOE y de Podemos y a Vox decir que es que había que adelantar elecciones y que es que estaban pensando en adelantar las elecciones y no querían decirlo. Pero yo lo único que le he escuchado al gobierno andaluz en algún caso... Es decir, que hombre, si nos hacen imposible la gobernabilidad, pero vamos, como hasta ahora no se la han hecho posible porque se van a cargar a Doña Ana y el PSOE se ha puesto de canto para que se la carguen, pues ya me no tienen problema para seguir gobernando sin más sin más trabas. Hoy, Jorge y Abel no se están poniendo el otro. No, decidiste con Emma. Manuel, que te yo te lo digo, perdón, insisto, te lo digo. Yo estoy muy en desacuerdo con que el PSOE se estuviese en la votación de Doñana. De Doñana. Así de claro. Como no me han preguntado qué es lo que tenían que votar, pues, pero yo lo digo claramente, yo estoy muy en desacuerdo con esa abstención, clarísimamente. ¿No? Decía Manuel. Hablando de la jugada de Jorge, que estaba explicando, la jugada del PP, hombre, en cierta parte la salió bien. 118.000 votos menos, 7 escaños menos que ha sacado el Partido Socialista, parece una jugada bien, ¿no? Está bien la jugada. Es verdad que no era el objetivo de sacar, es decir, no ha salido el objetivo de sacar la mayoría, pero al final... No creo yo que se haya hecho por el tema de cargarse a Ciudadanos. Yo miro más de que vaya a haber una moción de censura y quitarle Castilla y León. Entonces, antes de que pase eso, votamos y se elige, ¿no? También ha pasado en otras comunidades, que también ha pasado lo mismo. Entonces, no creo yo que sea nada nuevo. Lo triste de todo eso es que, lo ha dicho Manuel ahora mismo, y cada uno de nosotros, ¿no? Que parece, estamos hablando de que a quién le sale bien la jugada, ¿no? ¿A quién le viene bien? ¿A qué partido le viene bien? Bueno, me sigue entristeciendo el discurso de loco. Pero que no le tiene que salir bien a los partidos, señores. Que le tiene que salir bien a la gente. No le, o alguien piensa que ahora con esta hipotética nueva alianza de la derecha, PP, Vox, todos los movimientos... en políticas sociales, en políticas para proteger a los colectivos minoritarios, para invertir en políticas públicas, eso lo hace el PP Vox solos. En nada, que nadie lo piense, y vamos, hablo de Andalucía, Castilla, o el PP solo va a hacer y va a tirar para adelante con todo ese tipo de políticas. Eso todo el mundo sabe que no, o bueno, o con socios como los de Vox. Quien ha moderado al PP ha sido Ciudadanos. Es evidente. Pues PP no se ha moderado solo, ni en Andalucía, ni en Castilla y León, ni. Entonces, que le haya salido bien al PP, pues mira, pues quizás Manuel le ha salido bien al PP. Bueno, pero es que no se trata de eso. Y lo más triste es que los ciudadanos vamos, las personas, vamos como corderitos, ¿no? Siguiendo y nos tragamos esos discursos. Poco más de lectura crítica y de escucha crítica y dejemos de entrar a la fuerza en los discursos de los políticos, de los míos también, de los míos también. Voy con dos mensajes de los oyentes. El primero voy a mirar directamente a Manuel porque señala directamente al Partido Popular. Dice, me pregunta un oyente que por qué el Partido Popular ha votado en contra de la reforma laboral que viene a mejorar la vida de millones de ciudadanos. Pues, hombre, no es el tema que estábamos dando, pero... Claro, y tampoco te corresponde a lo mejor a ti, ¿no? Dar explicaciones al respecto. Yo creo que tampoco la han preguntado, que igual que a Jorge no la han consultado para eso. Imagino que tampoco no. Yo creo que el Partido Popular tenía, bueno, no sé de antes, no de que se aprobara la reforma laboral, creo que tenía otras expectativas respecto a la reforma laboral, y aparte también de la que hizo Rajoy, intentaba hacer y no salió, y yo creo que no ha votado no, porque las ideas que tenían ellos no son las mismas que teníamos nosotros. El tema de la reforma laboral, es una reforma laboral más constructiva. Pues eso en cuanto al primer mensaje. Y el segundo es un poco más amplio, ¿no? En su concepto, y lo lanzo a los cuatro. Un oyente pregunta que qué es peor, estar gobernado con la extrema izquierda, con Podemos, dice, que no quiera España y menos los de Esquerra, o es peor la extrema derecha, que por lo menos sí quiere la unidad de España. Dice que los dos extremos son iguales y que España está gobernada ahora mismo por un extremismo. ¿Qué queremos? ¿Una grande y libre o...? Mira, a mí esos discursos están muy bien, están en su derecho de poder plantearlo. Habría que explicar qué es extrema izquierda y qué es extrema derecha. La extrema derecha se retrata a sí misma cuando plantea recortar libertades, recortar derechos, echar a los inmigrantes y otra serie de lindeces de ese tipo que no se cortan en ningún momento en ponerlas en práctica, y podríamos incluso hasta calificarlos como antidemocráticos. Y todavía no he visto que esa extrema izquierda que gobierna España, que ya me gustaría a mí, que no que fueran extremas, pero que fueran un poquito más de izquierda, no que fueran extremas, sino un poquito más de izquierda, que me digan en qué momento han planteado algo que vaya contra la mejora, contra el buscar las soluciones a la gente con más problemas, que vaya en contra de mejorar la situación de este país, que vaya... Otra cosa es que tú estés de acuerdo o no, pero que de entrada se pueda catalogar de anticonstitucional, antidemocrático, aparte de las barbaridades que se dicen, ¿no? Porque también a los políticos deberían de ponerles un botón del pánico, y cuando se empiezan a decir las estupideces que se dicen y sobre todo los insultos que se manejan para identificar estas cosas, debería de saltar ese botón del pánico. Pero indudablemente cada ciudadano está en su derecho de defender lo que entienda que tiene que defender. Por eso, por lo que entiendo, a ese ciudadano le parecería genial que gobernara el PP con Vox, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, le parece una aberración que gobierne Podemos con... Y yo te digo, mientras los partidos cumplan los requisitos y sean partidos democráticos, mientras no tomen decisiones contra la democracia, podrá gustarnos más o menos, pero ahí están, ¿eh? El resto. ¿Qué es mejor? ¿Qué extremo es mejor? ¿Susto o miedo, no? Por ninguno de los dos, ¿no? Pero a nadie se le escapa que lo que está a la izquierda del PSOE, ¿no?, es lo que es, y lo que está a la derecha del PP es lo que es. Ahí estamos de acuerdo, ¿no? Si tomamos como el PSOE izquierda y el PP como derecha, pues lo que está a un lado al otro, pues un poco más allá suele ser extremo, ¿no? Que pasa que se dice de forma peyorativa siempre, claro, ¿no? Claro. Pero que extremo es, si sale otro más, pues dejaremos de llamar a ellos extremos, los llamaremos a este nuevo partido. Pero que se llame una cosa u otra, pues ninguna, evidente, ¿no? Ninguna. Ya lo decían, bueno, la virtud está en el centro, y no hago apología de nada, la virtud está en el medio, la virtud está en... Se ha dicho en el punto medio, no en el centro liberal, ni ningún otro adjetivo, ¿eh? Eso en el estoy punto diciendo. Medio. Geográficamente o físicamente en el centro, esa es la virtud, y ya está. ¿Qué pasa? Que es verdad que la política, especialmente en este país, pues empieza a girar a derecha o a izquierda según nos va o según nos va interesando y demás, y que entiendo que sí hace falta, y ahora sí hago apología de lo mío, sí hace falta algo, alguien, un mecanismo de alguna manera que modere a derecha, a izquierda, y tire un poco más hacia el otro extremo las políticas que se desarrollan entre uno y otro partido. Esa es mi opinión humilde. Uh-huh. Yo, mi opinión también, como decía él, en las políticas fuera de España están cambiando mucho. No hay nada más que ver noticias de fuera de España y de Alemania y tal. Y ya da igual quien gobierne, que lo primero es el ciudadano, ¿no?, y sus intereses, y después está la política a un lado. Yo creo que en España sí es verdad que haría falta. Y me tira para lo mío, ¿no? Pero sí es verdad que hay un montón de partidos que todos son de extrema izquierda, es verdad, y muchos antidemocráticos, los que tienen al lado el PSOE son antidemocráticos, la mayoría son antidemocráticos, vamos, si me dice a mí que Podemos es democrático, pues no sé, yo para mí no es democrático Podemos cuando, no sé, ponen como ejemplo a Venezuela, ¿no?, que no tienen ni dónde, no tienen prácticamente derechos ninguno. Entonces no creo yo que ese sea el ejemplo de este caso. Uh-huh. Hombre, yo creo que desde luego tachar a los partidos antidemocráticos es muy fuerte. Para que sean antidemocráticos tienen que estar en contra de la democracia con hechos y con... Mientras en este país todos los que están en las Cortes son democráticos. No los decide un diputado del PP, con 10 banderas, no, al pescuezo. No, esto no vale. O sea, no ser más democrático porque se pegue uno más golpes en el pecho. O sea, es democrático si se cumple con las reglas de juego. Y te digo, y el que no cumpla, pero a mí las ideas de ellos yo no las conozco ni me interesan. Yo quiero ver las acciones, no las ideas. Por eso te he dicho que hasta ahora, ¿por qué no tacho a Vox de antidemocrático? Porque como todavía no ha ejercido el gobierno y no ha tomado ninguna medida contra algo que yo entienda que sea bueno para la mayoría, claro, cuando gobierne, Si empieza a pegar pellizco donde ellos han dicho que los van a ver, no nosotros. O sea, no se le ha ocurrido a ningún partido de estos que tanto se demoniza decir que para que no entren los inmigrantes lo que hay que poner es al ejército para que no entren. O sea, y no sé qué hace el ejército, le da con una pluma o le pega un cañonazo. O sea, eso lo ha dicho Vox, no lo ha dicho ningún otro partido, por muy mal que te caiga. Yo no defiendo a Vox tampoco. No, si te lo digo yo, entonces por eso te digo que, con esa tranquilidad de decir, es que hay partidos antidemocráticos. No, perdona, el antidemocrático será el que no cumpla con la democracia. Sí. Bueno, no lo sé, que no cumpla a mí. No, que no lo cumpla a mí mismo. No, digo, un tío puede bailar una sardana hasta que el tío no tome esa decisión y no ponga en entredicho y en tela de juicio y en riesgo esta democracia, no deberíamos de considerarlo antidemocrático, porque es que entonces el problema es que los partidos son lo que nos parezcan que son, y eso sería muy peligroso, y a eso se está jugando desde hace mucho tiempo, por desgracia, en este país, ¿eh? Uh-huh. Javier, sí, pero vamos a ver, ser democrático no es como pretender los catalanes votar y punto, y votar lo que me dé la gana, lo permita la ley o no lo permita la ley. La democracia precisamente es el imperio de la ley en un estado democrático, porque también hay imperio de la ley, puede haberlo en un estado no democrático. Y perdona que te diga, Jorge, pero hay más de uno y de dos socios de más ultraizquierda o menos ultraizquierda que claramente han actuado fuera del juego democrático. No. Es decir, sabían que lo que permite la democracia es esto y han dicho que la democracia no es eso, que la democracia es lo que ellos quieran. Por eso van a la cárcel. Sí, sí. ¿Por eso van a la cárcel? Sí, sí, pero defender, por ejemplo, que se hagan referéndum, cosa que el PSC también ha hecho, por ejemplo, es ilegal, porque la Constitución no permite que los haya. ¿Y por qué lo permitió un gobierno que eso pasara? ¿Por qué le dio rango de validez? Bueno, eso de que le dio rango de validez. Sí, le dio rango de validez. Vamos a ver. Un tío mañana dice, yo quiero... estoy valorando... Si ahora mañana un tío quiere hacer, un referéndum en la plaza del ayuntamiento... Quien le da rango de validez, en cualquier caso, no es el gobierno. El que le da rango de validez es el juez. Si se incumple una ley y se denuncia para que se gestione a través... Es igual que el tema, ya siguiendo un poco en ese tema... No cumple la eso. Como hemos votado, no se puede juzgar. No, es que juzgarlo no resuelve el problema. Pero si es que no resuelve el problema, el tío que ha matado a otro, el juzgarlo y meterlo en la cárcel no va a resucitar, tío. Pero joder, hay que meterlo en la cárcel, coño, que le comenzáramos todos los argumentos a los hoyos independentistas. Pero bueno, yo voy a procurar centrarme, dentro de lo mucho que me enrollo, en el debate. Y el debate, yo entiendo, o el planteamiento del ciudadano es que quiera España. Hombre, yo me imagino que los Castros quieren mucho a Cuba, pero ¿qué Cuba quieren? Que Maduro quiere mucho a Venezuela, pero ¿qué Venezuela quiere? Y mi problema es ¿qué España quieren? Los de vos o los que sean. No es que la quieran o no la quieran, sino qué España quiere. Y, por ejemplo, una de las grandes virtudes que ha tenido la democracia española o el régimen del 78, como dicen los de la izquierda, es la desconcentración de... Perdón, como dicen los de Podemos, no como dicen los de la izquierda. Los de la izquierda radical. Vale, los de Podemos, los de Bildu, lo dicen los de izquierda, lo dicen todos los socios del gobierno, menos el PSOE. Claro. Es el único que no lo dice, de los socios del gobierno. Entonces, yo entiendo una de las cosas, como decía, que ha traído esta... sistema democrático organizado a través de comunidades autónomas es la cercanía de los servicios a los ciudadanos y la mejor gestión de los servicios porque están dirigidos desde más cerca. A nadie se le escapa que si alguien tuviera que dirigir desde Madrid todos los hospitales de España sería mucho más difícil, mucho más complicado y se haría peor de lo que se hace ahora, que se dirigen desconcentradamente en cada comunidad. Y los de Vox quieren cargarse eso. Y esa es la base de la mayoría del bienestar que ha adquirido España a lo largo de estos años. y ellos quieren cargarse eso. Por cierto, que eso es todo un título de la Constitución. Pues claro, eso. Igual que por el otro lado se quieren cargar el título 2 sobre la corona. O sea, claro. Y es absolutamente absurdo. Claro. Yo sería partidario de que los padres de la patria hubieran tenido la misma... Es igual que copiaron el Estado Social y Democrático de Derecho de la Constitución alemana y otras cosas de la francesa, hubieran copiado también que todo aquel que intentara defender algo que no está contemplado en la Constitución, correcto, no pudiera hacer un partido legal. Correcto. ¿Por qué? Porque si las reglas del juego son estas, los partidos tienen que jugar con estas reglas del juego. Claro. Eso es así. No, sí, pero sí, está bien. Y ahora, no creamos que la Constitución es una Biblia in pectore, o sea, no deja de ser un documento escrito por humanos, que mañana, si lo plantean como tienen que plantearlo, se puede modificar hasta la última coma. Pero cuando se habla, como si parece que fuese una blasfemia el decir, claro, se va a cambiar la Constitución. Si mañana los ciudadanos quieren que se utilicen los procedimientos, aunque todos sabemos que son prácticamente imposibles, sí, porque no dan los números, claro, pero bueno. Pero en cualquier caso, Jorge, es que también el argumento sistemático que se suele usar para cambiar la Constitución, que es que cuando se aprobó la Constitución ni siquiera había fotocopiadora o se hacían las cosas por fax en vez de por correo de Madrid. A ver, por favor, que es que la Constitución de los Estados Unidos tiene 200 y pico años, entonces es que no había ni coche, no había ni... Es que no había nada, es que son bases de principios generales que además son bastante elásticas. Y que tienen bastante, todos los partidos, ¿no? Bastante elásticas. Hay muy pocas cosas que no son elásticas, como por ejemplo un título completo sobre la monarquía, no te lo puedes cepillar muy fácilmente. Y pero entra dentro de lo de las negociaciones de ganar todo el mundo. Y la claro. Constitución es fruto de una negociación en la que ganamos todos los españoles y que en esa tuvimos que aceptar a los que no eran monárquicos la monarquía y los que querían que siguiera el régimen con el rey, pero con las leyes fundamentales, aceptaron que, pero que no ninguna, iban a vamos, seguir así. Pero que la Constitución española ni está en riesgo, ni nunca ha estado en riesgo. Ni ha estado en riesgo, ni está, ni ha estado. Hombre, yo tengo mis reservas. A mí la declaración, bueno, ha estado en riesgo cuando Tejero pegó el tejerazo, la única vez. Y otros momentos. No, en momentos democráticos, estar en riesgo es cuestionar si se puede cambiar algo o no. No me parece nada. No, intentar riesgo, cambiarlo no me parece absoluto, por narices. Vamos a ver. ¿El qué? Una parte de España. Vamos a ver, está en ¿pero riesgo? ¿Quién se ha separado? Está en riesgo. Vamos a ver, cuando Tejero... Que no tiene validez ninguna. Referéndum que no tiene validez ninguna, ahora sí queremos darle. Cuando Tejero intenta cambiar las normas de juego por sus santas narices, está en juego la Constitución. Sí, sí. Cuando los catalanes cambian las reglas del juego, no por votar, sino porque en un parlamento que no tienen competencia hacen una declaración en la que dice que se pasan por el foro todos los procedimientos de modificación, no tienen competencia. Sí, pero lo hacen. ¿Competencia? Bueno, Tejero tampoco tenía competencia. No, hombre, no es lo mismo, hombre. No es lo mismo. Tejero, perdona. Se puede decir ejercer más violencia con los recursos que maneja la Generalitat que con los cuatro fusiles que tenía Tejero. Jorge, 10 segundos tienes que terminamos. No, yo que viva España, digo, perdón, me he confundido. No porque no era viva España, sino porque no era momento de alentar las masas. No, hombre, no. A mí me gusta que seamos capaces de hablar de todas estas cosas con tranquilidad, sin problemas. Todavía no le echamos al PP las culpas que tenemos que echarle, porque él tampoco tiene la responsabilidad directa de lo que hay, ¿no? Pero indudablemente podíamos ahondar y podíamos ver quién ha posibilitado que se den unos pasos u otros pasos, quién podía. Pero en definitiva, nosotros lo que deberíamos de hacer, y no nosotros desde aquí solamente, sino todos los partidos a nivel nacional, es creerse de verdad lo que se defiende y defender lo que uno se cree, porque últimamente lo único que estamos escuchando son muchas vaguedades, muchas interpretaciones, muchos cantos de sirena, pero no le metemos mano a los manojos. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando un Estado no se define, cuando la ciudadanía no se define y se pierde en esto, podemos entrar en un periodo de recesión importante, y no solo económica, sino de la de verdad, de la recesión democrática, de la participativa, de la de los derechos. Eso sí que es grave, y recuperar eso sí que cuesta trabajo, ¿eh? Jorge, tú no lo estás escuchando porque no tienes los cascos, pero me están poniendo del control la sintonía cada vez más alta, y eso quiere decir que Jesús Domínguez está apretando ya. Que a mí habla mucho, que yo te he dado cuenta que habla más que yo soy. Me he divertido mucho y me alegra mucho tener esta mesa tan completa por primera vez. Gracias a todos por venir, y a vosotros, a los oyentes, nos escuchamos mañana, ahora tiempo de deporte. Gracias.